Es Viviana Rodríguez, que es chofera, justamente. Hola, Viviana. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo andás? Muy bien, Viviana, y estoy intrigadísimo. Primero que nada, agradecidísimas acá en la radio contigo por prestarnos unos minutos de tu tiempo. Pero yo, la verdad, estoy intrigado y entusiasmado por lo que nos vas a contar acerca de tu actividad como chofera de ambulancia, chofera de utilitario. ¿Qué es lo que no maneja Viviana Rodríguez, que trabaja en el Evita? Bueno, sí, nosotros empezamos en el centro sanitario con los planes trabajar y bueno, ahí me dieron la oportunidad de empezar a manejar con los utilitarios que había ahí. Y después, cuando se inauguró el hospital Evita, ya entramos ahí y siempre seguimos de chofer, nos hemos trasladado al mall, a llevar pacientes a alguna otra institución. Y después lo que es la rutina diaria, es el despacho, ir a buscar medicamentos y llevar pacientes oncológicos también. Muchas cosas nosotros no tenemos. Después hemos cubierto también lo que fueron los eventos, como ciclismo, fútbol, el campo de domas. Y que es una sensación re linda poder manejar una ambulancia, la verdad, más siendo mujer. Ahí está. ¿No te lo habías imaginado, Viviana? ¿No lo habías pensado nunca que ibas a terminar conduciendo una ambulancia? No, jamás. ¿Y qué otros laburos habías tenido? No, yo empecé ahí en el plan trabajar, empecé de mucama, mirá. Y después, bueno, me fueron servicios generales y después nos nombraron para el hospital, Evita. ¿Habías trabajado de mamá, Viviana? ¿Cómo? Si había sido mamá. Sí, sí, tengo 3 hijos. Ah, bueno, ahí ya venías laburando bastante, ¿eh? Sí, sí, vamos, sí, sí. Digo por ponerle un valor también a eso que hacen las mujeres cuando maternan, Viviana, y no tienen un laburo formal, no tienen un laburo reconocido con aguinaldo y vacaciones, pero estás trabajando en casa. Sí, No te habías pensado nunca, no te habías imaginado nunca conduciendo una ambulancia, menos. No, llegar a esto no, jamás. Che, ¿y qué pasó? ¿Le chocó, no la ambulancia, le chocó tu presencia a los varones ahí donde andabas? ¿Le llamó la atención? No, porque somos un grupo re lindo, nosotros somos 4 choferes nomás en la institución donde estoy. Bueno, después en el centro sanitario sí eran muchos, mucho más hombres, pero no, nunca, siempre gracias a Dios tuve el apoyo de todos ellos. ¿Sí? ¿Te apoyaron, te acompañaron? Sí. Sí. Qué bien. ¿Y las autoridades, Viviana, qué podés decir de la convivencia con autoridades que por ahí andan muy a la carrera, muy apurados, por ahí incluso alguna falta, algún maltrato? No, gracias a Dios, de todos los jefes que he tenido, siempre me han apoyado en todo. Nunca tuve problemas con ellos. En más, hace más o menos 9 años que tengo la jefatura de mantenimiento y servicios generales ahí en el Hospital Levita. ¿Qué más puedo decir? Jefatura. De todo. Jefatura, sí. Ahí está. Eso no se conquista de un día para el otro, Viviana, ¿eh? No, no, no. Hay un reconocimiento. ¿Cuántos años hace que Viviana estás laburando allí? Yo en planta permanente 13 años. Y después tuve como 5 años en plan trabajar entre nosotros. Muy bien. 5 previos, son 18. Yo voy contando, sí. Así, voy sumando. ¿Sos entonces como chofera la única mujer del grupo, de este grupo de 4? Sí, sí. Por lo menos acá en Santa Rosa, sí. No sé si habrá alguna en algún pueblo que sea chofer de servicios generales, porque hay enfermeras que también manejan. Pero bueno, son en los pueblos que son más. Hay menos personal, digamos. Pero sí. Te visibilizás como la única mujer por ahora en Santa Rosa, al menos, que anda conduciendo, puede andar conduciendo un utilitario, Viviana, o puede manejar una ambulancia. ¿Es un laburo, Viviana, que paga todos los días? ¿Paga con una buena sensación lo que haces? Sí, la verdad es que sí. ¿Te hace feliz? Sí, sí, sí, día al día te hace feliz. Todo lo que vas logrando en la vida te hace muy feliz. ¿Y qué te parece, Viviana, lo que está pasando desde hace un tiempo, en los últimos años en la Argentina? Vemos quizás las mujeres estuvieron siempre en la calle. Sí. Yendo, viniendo, haciendo. Había muchas mujeres también invisibilizadas, las sigue habiendo, Viviana, pero desde hace unos años vemos a muchas mujeres con un protagonismo y una fuerza, Viviana, en la calle, reclamando por lo que creen que les corresponde, por lo que sabemos que les corresponde, y tratando de que la sociedad sea un poco mejor. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te parece cuando pensás en el feminismo, por ejemplo? No, me parece muy bien. Vos fíjate, hoy en día tenemos chicas que están barriendo las calles. También, ¿por qué no le poder seguir dándole oportunidades a las mismas compañeras de salud que puedan, saben manejar y puedan tener también su reconocimiento? Yo en eso me orgullece ver toda esta gente que vos decís, bueno, el hombre no. Todo ha cambiado. ¿Para bien? Para bien. Qué bueno, qué bueno. Lo primero entonces que te llama la atención es la inclusión en el mundo del laburo. Exacto. ¿Y qué faltaría? ¿Qué faltaría cambiar un poquito todavía, Viviana, en nuestra sociedad? En la mirada de algunas personas. En cómo se trata a la mujer. Yo jamás tuve ningún problema. Siempre me apoyaron todos. No sabría qué decir. Y por ejemplo, la violencia que sufren las mujeres por ser mujeres. ¿Lo hablas en la mesa en tu casa? ¿Lo hablas con tu familia? ¿Esto es un tema, una temática que se instala? ¿Se discuten cosas? ¿Se habló del aborto en tu casa, Viviana? Sí, sí, sí. Sí, tengo dos hijas, una de 27 años y la otra de 21. ¿Son temas que te habías pensado, te habías imaginado como mamá estar hablándolos alguna vez? Sí, sí, más vale. ¿Y cómo te parece que se posiciona la Argentina? Porque desde diciembre del año pasado hay aborto legal en la Argentina. Interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué te pareció? ¿Esto es un logro? Sí. Si es para bien, sí. Muy bien. Lo pensamos, te digo, te cuento, Viviana, desde Radio Kermés, desde cada una de las personas que trabajan acá conmigo, lo pensamos como una necesidad, ¿no? Entendimos que el aborto existía ya, pero en un mundo muy oscuro, lleno de intereses, y que además desprotegía y dejaba a su suerte a las mujeres que tenían la necesidad de realizarse un aborto. Por eso te preguntaba particularmente cómo, si lo veías como un logro de nuestra sociedad, porque nosotros lo vimos así, vimos como, sí, sí, como que se reparaba una vieja deuda para con las mujeres. Exacto. Que tienen que tener su potestad sobre su vida, sobre su cuerpo. Viviana, ¿qué te pareció esta temporadita sacada de una novela, verdaderamente, Viviana, que ya nos lleva un año y medio en pandemia? ¿Qué te marcó? ¿Qué es lo que te llamó la atención de alguna manera, sobre todo laburando donde laburas? Bueno, yo en estos momentos estoy con un código 80, por problemas de salud, no estoy yendo a trabajar. Pero bueno, nos tenemos que cuidar, lamentablemente es eso, el cuidado de todos. Hasta que se termine de una vez por todas todo esto. Por ahí no falta mucho. Ojalá. ¿Te imaginaste que íbamos a estar así de vacunades, Viviana, no, a esta altura del año? No. Estuvo bueno, ¿no? Cómo se aceleró, sí, en un momento. Bueno. Y la verdad, el tema de lo que fue vacunación, yo veo a mis compañeras laburar día a día, todos los días, desde las 8 de la mañana, me parece, hasta las 5 o 6 de la tarde. Se lo remerecen, pobre. También un buen reconocimiento a todas las vacunadoras. ¿Vos pudiste laburar durante la pandemia o ya desde el principio de la pandemia? No, del principio ya me dejaron... Afuera. No pude ir, sí. Está bien, hay que cuidar lo que es irreemplazable, Viviana. Exacto. Y me parece que, en todo caso, también, si nos fijamos bien, y las autoridades de salud pública y del Hospital Evita se fijan bien, Me parece que van a descubrir que tienen una chofera irreemplazable también. Bueno. La verdad. ¿Te quedaste pensando? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, justo este año y medio cambiaron autoridades. Yo todavía no he tenido bien la oportunidad de poder demostrarle todo lo que yo sé al directivo nuevo. Así que, pero bueno, todos los que me conocen dentro del hospital sabrán quién soy y lideran a las autoridades nuevas. Bueno, ¿tenés ganas de volver? Sí, más vale. Muchísimas ganas de volver, sí. Se extraña. El que trabaja día a día se extraña un montón. ¿Y las caritas de las personas? Todos, todos. El levantarte a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estar con tus compañeros, ir y venir, se extraña un montón. Qué bueno que, ¿sabés qué se nota? Que me parece que no lo habías pensado nunca, que ibas a trabajar en salud. No, la verdad que no, no de llegar a tanto. O sea, todo sacrificio. ¿Sabés que se nota que tenés un compromiso bárbaro con esto? Sí, sí. Sí, me gusta lo que hago, me gusta ser responsable. Y bueno, estar con mis compañeros, que es lo mejor que me pudo haber pasado. No me puedo quejar. La verdad tenemos un grupo muy hermoso dentro del Hospital Evita. Yo lo conozco al Hospital Evita y anduve por ahí, viste, hace unos años. Lo conocí de adentro y son un grupo bárbaro. Es hermoso, sí. Me quedé en una burbuja de emoción, te digo la verdad, Viviana, me quedé medio atado con esto, pero es lo que siento es que ese compromiso que tenés y que tienen tus compañeras y compañeros hace bien y cura y ayuda a muchos otros. Sí. Así que ahora aprovechando este momentito y personalizándolo en vos, te quiero agradecer. No, gracias a ustedes por haberme llamado, por darme esta oportunidad. Que no me lo imaginé nunca. Bueno, ¿sabés qué? Yo sé que se escucha mi voz, pero son muchas personas, muchas, que nos están escuchando y que piensan y entienden lo mismo que dicen mis palabras. Muchas gracias, Viviana. No, gracias a ustedes por haberme llamado, la verdad. Estoy re feliz. Gracias. Gracias, ¿sabés por qué? También por tu compromiso. Porque eso se te notó. Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar un mate ahora, Viviana, ¿está bien? Ya está, ya está. Te devuelvo a tu tarde. Gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, ¿sí? Hasta pronto y que tengas buenas tardes. Que tengas buena tarde también. Bueno, Viviana Rodríguez es chofera. Del Levita.